siendo el responsable para que hable. No saben de qué declararlo culpable. Así era, igual se festejaba el día de la primavera. Y el 25 de mayo ir a ver a los ganaderos a caballo. En la primera fila, en la primera fila. Y voy a pedir 50 mil millones para una autopista. Dentro de 20 años va a estar medianamente lista mi autopista preferida. Qué vida violenta de fucking 70. Mundial, la gesta deportiva sin igual. Mundial, la gesta deportiva sin igual. Mundial.